Buenos días. En este podcast vamos a ver el análisis de las estadísticas de este blog. Para ello nos fijaremos en los parámetros de visitas por semana, procedencia geográfica de las mismas, entradas más visitadas, enlaces salientes y entrantes y por último los términos usados en los motores de búsqueda. En 2012, durante la semana 11, el blog tuvo 5 visitas, en la semana 15 tuvo 6 y en la semana 16 tuvo 7. El total de visitas es de 18, de las cuales todas proceden de España. La entrada más visitada es la página principal del blog, en la que se engloban todas las entradas, lo que desvirtuó los datos de este apartado. A pesar de ello, la página principal consta de 13 visitas. La entrada práctica 3 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales tiene 3 visitas, y la entrada El lado oscuro del corazón y American Graffiti tienen una cada una. Los enlaces entrantes son 4, uno de Google, otro de Twitter y dos del sitio web de la asignatura. En cuanto a los enlaces salientes son 2, uno que hace referencia a Age Photo Stock y otro que redirecciona a la entrada del blog Práctica 3, gestión de bases de datos y archivo audiovisual. En cuanto a las palabras usadas por los motores de búsqueda para encontrar el blog, encontramos el término Javier Larrea, Getty, con una visita. Tras incluir estos datos y después de actualizar el borrador de la entrada, Práctica 4, gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, termino este nuevo ejercicio que entregaré por el espacio virtual de la asignatura. Un saludo y gracias.